llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer, recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocara un madrigal. Tilín, tilín, tilín, tilín, tilán. Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Campanas que tañen para mí tan dulce canción. Reír, reír, reír. Lindas campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor. Sonar, sonar, sonar. Solo para mí, campanitas de cristal. De la familia, pues hemos iniciado el programa Jueves Inolvidable de Boleros con la participación de los hermanos Martínez Gil, que nos han interpretado Campanitas de Cristal. Con esto estamos iniciando el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Cordial saludo para ustedes que nos sintonizan a esta hora y siempre por la estación de la familia. Ya estamos con ustedes para poderles enviar las canciones que nos hacen suspirar momentos bonitos, alegres del ayer, como esta otra canción que dice así. Dejarte de amar. te adoro, mi linda muchacha. No sé si pueda vivir sin mirarte. No sé si pueda dejarte de amar. Toda mi vida se funde en tu vida. Toda mi alma nació para tu alma. Y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer, mujer de mi alma nací para quererte. Hemos escuchado la participación de los hermanitos Martínez Gil interpretando Chacha, mi chacha linda, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para nuestros amigos que ya están en sintonía, como siempre, desde las 6 de la mañana, la emisora de la familia con una variedad, una programación especial para usted que nos sintoniza día con día. Y los jueves, Remembranzas TGD y el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Hoy estamos jueves 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel. Un cordial saludo para nuestros buenos amigos que también nos sintonizan en la ciudad prócer de Totonicapán y que hoy precisamente están de fiesta celebrando el día de su patrono. Por cierto que el municipio de Totonicapán es la cabecera departamental del mismo nombre. Cuenta con 328 kilómetros cuadrados de extensión, que equivale a el 39% de la superficie total del departamento. Se encuentra a una altura de 2.495 metros sobre el nivel del mar, siendo el centro el poblado con categoría de ciudad más alto de Centroamérica. Se encuentra ubicado en la región suroccidental de Guatemala. Su clima generalmente es frío. Tiene una configuración montañosa con terreno quebrado. Cuenta con un volcán, el Kuxlikel, que la mayoría de la población le llama el Cerro de Oro. Se ubica a inmediaciones de la carretera interamericana entre las aldeas Chuanoj y Chuculhuyú. Construida en 1545, fue dañada por un incendio en 1878. La primera piedra fue colocada por Francisco Marroquín, primer obispo de Guatemala. Bueno, pues vamos a platicar algunos datos importantes de Totonicapán, que hoy está de fiesta, la fiesta en honor a su patrono, San Miguel Arcángel, hoy 29 de septiembre. Mientras tanto, tenemos ya nuestro corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Thank you. sola. Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento. Y aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor, siento que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento. Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá, el bien que necesito que me reanime, que me consuele. Quiero que se me borren todas las penas que me dejó. Él a quien yo adoraba y sin embargo me abandonó. Cartas, retratos viejos hacen más triste mi soledad. Porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades, que pa' mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades, que pa' mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son. Hemos escuchado la participación de María Victoria. María Victoria nos ha interpretado Sufriendo a Solas, es el título de esta canción. Estamos por acá platicando algunos datos muy importantes de la ciudad prócer de Totonicapán, ya que hoy está de fiesta en honor a su patrono San Miguel Arcángel. Por cierto que el territorio del departamento de Totonicapán estuvo ocupado durante el periodo prehispánico, al igual que en la actualidad por los grupos indígenas, los quichés y los cachiqueles, quienes hasta mediados del siglo XV, entre 1426 y 1475, formaron una sola organización política y social. Durante el reinado de Kikab el Grande, los cachiqueles fueron obligados a desalojar su capital, Chiabar. Santo Tomás Chichicastenango, ahí precisamente se trasladaron, y luego a Isinché, que para librar la sangrienta guerra dentro de los quichés, la ciudad de Totonicapán, en sus inicios no estaba en su ubicación actual. Inicialmente se encontraba en las planicies de Patzaj, Orecabail, y que se forma para elevar sierras de Chuy Tinimit, Chuy Patán, Pasicá, Chuy Cuchel, y también en estos bellos lugares que fueron destruidos por otras generaciones. Más tarde se establecieron al norte, a las 2 leguas de distancia, en la llanura de Patacá y Palquí, por la tendencia de la etnia quiché de fundar y abandonar ciudades y pueblos que edifican y que dejaron una ciudad en definitiva, el lugar actual de Totonicapán. Ahí precisamente lo dejaron y donde actualmente se encuentra la cabecera departamental de la ciudad prócer de Totonicapán, que hoy pues está celebrando su fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel. Continuamos con la parte musical a través de la emisora de la familia. Es el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Cuando se apartan dos corazones, cuando se dice adiós para olvidar, dice la ausencia que lleva conmigo, para que olvide, para que no sufras. Vuelan mis pensamientos y triste como un lamento son los latidos del corazón. Ausencia, a través de la emisora de la familia hemos escuchado la participación de Alberto Beltrán interpretando esta canción que en su título nos dice ausencia. El nombre original de en idioma quiché es Chuy Mequená, que significa lugar sobre el agua caliente, por la abundancia de aguas termales y sulfurosas que existen en sus alrededores. Durante la invasión española, el nombre original cambió a Totonicapán o Totonaca, nombre que le pusieron los indígenas tlaxcalas que venían con Pedro de Alvarado, y porque en Tlaxcala, México, había un pueblo que se llamaba Atotonilco. Totonilco, y que significa agua caliente. Uniéndole a la preposición de pa o pan, se formó el Totonicapá o Totonicapán, que significa en el agua caliente o arriba sobre el agua caliente, exactamente igual al significado quiché. Al igual que otros lugares de Guatemala, se le antepuso un nombre cristiano, de tal manera que se nombró el lugar como San Miguel Totonicapán. referido al santo patrono, el cual se le comenzó a llamar a la población, en este caso San Miguel Arcángel, que es el actual patrono de Totonicapán. Al pueblo de San Miguel Totonicapán de la Real Corona se le dio el título de población un 4 de julio de 1707. En 1825 se le concedió el título de villa y el 8 de octubre de 1829 fue elevado a departamento. Vamos a continuar con ustedes la parte musical a través del programa. Estamos saludando esta mañana a Carlos, que nos está oyendo en la zona número 10. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Permite que ponga toda la dulce verdad que tiene mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. Verdad que tiene mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. La voz del recordado Pedro Infante interpretando Amor de mis amores. Con esto estamos complaciendo a Carlos, que se reporta de la zona número 10. Pues hablando de la ciudad prócer de Totonicapán, un suceso que es muy necesario mencionar y recordar es que en julio de 1820 estalló entre los indígenas de Totonicapán, Momostenango, Santa María Chiquimula, San Francisco el Alto, San Andrés Xecul, San Cristóbal Totonicapán y la propia cabecera una sublevación, desconociendo a las autoridades españolas y encabezadas por Atanasio Tzul y Lucas Aguilar, coronando a Tzul como rey de los quichés. Desde entonces se reconoce a la cabecera como ciudad prócer, por eso le dicen ciudad prócer de Totonicapán. Pues esta rebelión de 1820 fue contra el pago de los reales tributos suprimidos por los cortes y las Cortes Reales y Generales y Extraordinarias del Cádiz en 1811, pero anuladas por Fernando VII luego de asumir el trono en 1814, José Daniel Contreras Reynoso detalla en su obra una rebelión indígena en el partido de Totonicapán, refiriéndose al levantamiento de los indígenas encabezados por Atanasio Tzul y Lucas Aguilar, que se puede interpretar como parte del proceso histórico que terminó con la proclamación de la independencia de Guatemala. Bueno, pues es el momento de presentarles el corte comercial de las 10 de la mañana a través de la emisora de la familia y en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y luego regresamos. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Pregúntale si yo alguna vez he dejado de adorar. Alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. He buscado no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Muy bien, apreciables amigos, es el programa Jueves Inolvidable de Boleros y hemos escuchado la participación de Daniel Santos con esto que se llama Perfidia, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hoy 29 de septiembre está celebrándose precisamente el Día de San Miguel Arcángel. Y claro, Totonicapán está de fiesta. Fíjense que del 24 al 30 de septiembre los fieles devotos de San Miguel Arcángel celebran su famosa feria patronal, donde las autoridades y comités de festejos han preparado actividades muy especiales, desde romerías hasta los distintos eventos de coronación de reinas indígenas, reinas de la feria, actividades deportivas y religiosas, danzas folclóricas, conciertos e intercambios culturales, entre otros. Y es que durante los años transcurridos en la historia de su feria patronal, pues esta ha ido evolucionando y contribuyendo más al beneficio de la población, principalmente en lo económico, como sucede en muchos casos. Es durante estos días que se incrementa la venta de productos por aumento de visitas de los turistas nacionales y extranjeros, atraídos por las exposiciones artesanales y también culturales, para que estos días se tienen ya programadas. Y claro, la cabecera departamental de fiestas recibiendo a numerosas personas de diferentes lugares, principalmente hoy, que es el Día de San Miguel, y la solemne procesión que estará recorriendo sus principales calles y avenidas al mediodía. Así está Totonicapán. Estamos saludando a Carlos, que nos sintoniza en la zona número 10. Un saludo también para Marvin Fernando Tuc, de parte de Claudia Tuc, ya que Marvin Fernando está cumpliendo años. Felicidades. Otro saludo para los abuelitos don Abraham Recancoj y doña Olivia Mejía, porque están saludando también a su nieta, la licenciada Mónica Gabriela, que contraerá matrimonio con Jonathan Rafael Yash. Felicidades también de parte, se unen al saludo, sus papás, Francisco Zum, Blanca Recancoj. Felicidades pues para los nuevos contrayentes, deseándoles muchas felicidades a nombre también de los hermanos Fernando y Pablo Zum Recancoj. Continuamos con la presentación del programa cuando son las 10 de la mañana con 9 minutos. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí Muy bien, hemos escuchado la participación de la Sonora Matancera interpretando Cuando salí de Cuba. 10 de la mañana con 11 minutos en la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Con el fin de conservar dichas tradiciones en Totonicapán, pues desde ya hace unos años se llegó a crear una alianza entre la Casa de la Cultura de Totonicapán y el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, cuyo fin en general es el rescate y fortalecimiento del patrimonio cultural viviente del municipio de Totonicapán, para que desde 1986, en este año se forma progresiva hasta la fecha, en una forma progresiva hasta la fecha, se han realizado acciones de rescate cultural. Entre estas, la organización y presentación de festivales anuales de danza, tradiciones. Además de esto, han trabajado arduamente por revitalizar las morerías, que es más que el nombre con el que se conoce a los lugares donde se alquilan o se venden los trajes que se utilizan para representar los diversos bailes culturales, parte importante de la cultura de Totonicapán. La morería Nim Quiché, una de las más emblemáticas de la región, fue adquirida por la Casa de la Cultura y establecida en sus instalaciones, erogando esto gastos para procesos de enseñanza, lo que permitió que su antiguo dueño continuara al frente de la misma morería. Son datos importantes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros de la ciudad prócer de Totonicapán. Saludos para nuestros amigos que nos prestan amablemente su sintonía esta mañana y, claro, complacemos con esto que dice así. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Bien, amigos, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación de Bobby Capó, que nos ha interpretado Piel Canela. Hablar de Totonicapán, pues hay muchísimo que decir, que hablar de los centros turísticos, así lugares arqueológicos. Su cabecera departamental en esta fecha se encuentra precisamente de fiesta, celebrando en honor a su patrono, San Miguel Arcángel, el llamado San Miguel Totonicapán. Ahora, San Miguel, ¿quién era San Miguel? Uno de los siete arcángeles, que está entre los tres cuyos nombres que aparecen en la Biblia, Miguel, Gabriel y Rafael. La Santa Iglesia de San Miguel, el más alto lugar entre los arcángeles, se le llama Príncipe de los Espíritus Celestiales o Jefe de la Cabeza de la Milicia Celestial. En el Antiguo Testamento aparece como el gran defensor del pueblo de Israel contra el demonio, y su poderosa defensa continúa en el Nuevo Testamento. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Y no hubo ya que el cielo para ellos, y fue arrojado en el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo, y Satanás, el seductor del mundo entero. Es por eso venerado como guardián de la Iglesia, San Miguel Arcángel, que hoy, 29 de septiembre, se celebra su fiesta patronal en honor precisamente a San Miguel Totonicapán. Felicidades a todos los totonicapenses que en esta fecha pues están de fiesta. La cabecera departamental, su solemne procesión será hoy

será tu pelo, si será tu boca, si serán tus ojos, o son las tres cosas que me han vuelto loco. No sé qué decirte, no sé cómo hablarte, ni cómo explicarte las cosas tan raras que siento al mirarte. Es tu pelo negro, es tu boca roja, son tus ojos claros que encienden mi alma tan solo al mirarlos. Eres tan divina, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca, que son las tres cosas. Que encienden mi alma tan solo al mirarlos. Eres tan divina, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca, que son las tres cosas. Hemos escuchado la participación de Pedro Infante complaciendo a don Vicente Soto en Salcajá. Esta canción se llama Tres Cosas. Bueno, pues vamos a platicar unos datos muy importantes del Ferrocarril de los Altos. Todos sabemos que el Ferrocarril de los Altos se inauguró un 30 de marzo de 1930 con sus estaciones ubicadas en San Felipe, Los Encuentros, Pirineos, La Dicha, Santa María de Jesús, Las Cuevas, Sunil, Cantel, Las Rosas y aquí en Quetzaltenango, donde está ahora el Centro Intercultural de Quetzaltenango y que antes pues fue llamada la Zona Militar. Fue precisamente un 30 de marzo de 1930 y se introducen los cambios, el proyecto especial en el tramo de las cuevas, aguas amargas, dadas las condiciones rocosas y grandes depresiones, se presentaba el terreno rocoso que obligaba a realizarse del túnel Santa María, cuya construcción también tardó ya 2 años. Pero el Ferrocarril de los Altos se llegó o más bien comenzó a trabajar un 30 de marzo de 1930. Y como todos sabemos, pues, el problema que está sucediendo y que sucede todos los años en el mes de septiembre, las catástrofes que nos trae la lluvia, los deslaves. De eso tiene mucha historia y dentro de esto también en un mes de septiembre el deslave de la segunda ciudad que se fundó a nivel nacional en Guatemala, que es Ciudad Vieja Antigua Guatemala, el deslave del mes de septiembre que acabó con esa ciudad. Vino el Stand y aparte del Stand hubieron otros problemas de los cuales estamos viviendo en esta ocasión. Usted se ha dado cuenta que las carreteras se han agrietado y también se han abierto hoyos, familias que han perdido la vida, deslaves y tantas cosas que hay no solo aquí en el occidente, sino en el Atlántico y en muchos lugares de Guatemala. El mes de septiembre nos trae muchos problemas el agua. Y ahora, precisamente en ese año, fue el fin que tuvo la línea del ferrocarril de Los Altos. De esto vamos a platicar, ya que precisamente un día 19 de septiembre de 1933, fecha en que se inicia un enorme temporal que le llamaban antiguamente, y esto acabó con lo que todos pensaban que iba a ser para toda la vida el ferrocarril de Los Altos. De esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Mientras tanto, continuamos con el programa y con esta canción que dice así. Muy bien, hemos escuchado la participación de los tres diamantes con esto que se llama La Gloria Eres Tú. Pues fue así, apreciables amigos, como se llegó a destruir. Fíjense que ya empezó, tenía ya casi sus 3 años el ferrocarril de Los Altos de estar funcionando. Cuando funcionando un día 19 de septiembre de 1933, fecha en que se inicia un terrible temporal, posiblemente para las personas de aquellos años fue el más fuerte del que habían tenido y habían vivido hasta ahora, como dicen muchos, y se producen daños en las pocas carreteras que existían, caminos vecinales, las vías del Ferrocarril Internacional de Centroamérica, desde Puerto Barrios hasta Yutla, y en los dos ramales hacia las costas del Pacífico. Por supuesto, el ferrocarril de Los Altos no fue la excepción, ya que en el kilómetro 13, en Pirineos, ocurrió un deslave. En el kilómetro 24 ocurre un deslizamiento de lodo. En el kilómetro 30 se tapa el canal de la bóveda y comienza a acumularse el agua y destruyó el relleno de la bóveda. Y esto se utilizó como excusa para poder parar el ferrocarril de Los Altos y que ya no funcionara. Fue precisamente en esa catástrofe de 1933, como muchas personas están pasando y viviendo ahora, con los caminos que se están cerrando por el agua, por la época en que estamos viviendo. Y esto sucede siempre en el mes de septiembre. Vamos a seguir platicando de esto. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos con esta canción que dice así. Evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la canela derramaba risura y a su paso dejaba aroma de mistura en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento. A ver si así despierta del sueño que entretiene, morena, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana a la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cama, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Bien, amigos, hemos escuchado en el programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación del tenor continental don Pedro Vargas interpretando La Flor de la Canela. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues debido a esta catástrofe que tenía el ferrocarril de Los Altos y cuando era presidente general Jorge Ubico, él da la orden al penúltimo jefe gerente del ferrocarril, Roberto Munch, quien manda inmediatamente a despedir a todo el personal. Solo la intervención del señor Carlos Enrique Barrios, jefe político de Quetzaltenango, logra que se volviera a reinstalar el personal. Bueno, pues después de esto y bajo el liderazgo y el valor, el carácter del jefe de talleres del ferrocarril de Los Altos, don Alfonso Castro Conde, quien dirigió a todo el personal que trabajó sin cobrar un solo centavo, trabajaron día y noche para poder salvar la obra. Mientras tanto, el presidente Ubico pensaba proponer a la municipalidad de Quetzaltenango que fuera la administradora del ferrocarril, con el objeto de que la obra fuera abandonada, y el cual fue del susto del general Ubico cuando la municipalidad acepta y firma este traslado al Ministerio de Fomento, pero no reconoció este traslado, ya que todo el pueblo de Quetzaltenango decidió donar tiempo, dinero y alimentos para salvar esta obra. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para nuestros amigos que nos prestan su sintonía esta mañana. Y claro, viene también ya el corte comercial de las 10 de la mañana con 40 minutos. Y luego regresamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia.